y atrás, a mano izquierda, a mano de los pesos. Mire los días. Mire por acá. Pareció que cuando veníamos ya para acá, allá en la parte de la cuchilla se espantaron los capibaras. Acá en la parte de abajo. ¿Hoy? ¿Hoy qué hizo usted? Los yulios se espantaron ahí en la parte de abajo cuando veníamos comenzando el recorrido. Ay, mira, estoy hablando con un pajarólogo, me están escribiendo. Entonces le mandé fotos, le dije, ay, te estaba pensando porque estoy aquí mirando pajaritos. Me dice, sí, me han contado, muchos fotógrafos de aves viajan allá a buscar el chavarrí. ¿Un ornitólogo? Sí, no es ornitólogo, pero trabaja con aviturismo. Hacen esos encierros de atarraya, ¿cómo funciona? ¿Lo que cada uno recoja o lo que cogen entre todos los repartes? Allá hubo otra vez más pescado desde los pobres. Cada quien pesca para su bolsillo, son dos, para ellos dos. Hacen el encierro y el que más le parte es más coge. Otras veces van dos compañeros en sociedad. Sí. Pescan para los cuatro. Ah, sí, porque. Pero la verdad es que van a hacer en sociedad y pescan para los cuatro porque digamos muchas veces que utilizan dos canas para atropellar el perro. Uh-huh. Entonces entrando en sociedad. Ya. Entonces recogen los montones y pasen para los cuatro. Pero de regular siempre para ellos dos nomás. Cada quien lo que coja. Cada cana va, cada pareja trae los hijos. Mira las que rara vez vemos los tres martines de pescadores. ¿Sí? Rara vez, máximo uno o dos. madre nos botamos ahí el velecito, que nosotros estábamos ahí. Estaba muy entretenido. Sí, estaba, pero estaba bien, bien ido. Nos acercamos un montón y estaba como cuando uno en la moto. Sí. Y Pablo saludó y te dije, ¿qué no lo vio? Ay, yo ayer te pasó por tal parte y yo lo saludé. Y no, uno era concentrado en el camino, en la carretera. Pues lo que iba pensando en el momento no me dio cuenta. Así estaba el más que pescador. Yo estaba concentrado en lo suyo. Sí, el otro recorrido lo podemos hacer hasta acá, ¿no? Nos hacemos hasta aquí, ¿no? Y cogemos a pie por el borde, ¿no? Así, así, hasta llegar allá, más allá del puerto. Y allá cruzamos la cala pastelada. Buenísimo. Ahí están los chamiceros cantando en el árbol fresco. Si ves cómo entra todo en ese silencio, impresionante. Muy, muy claro, ¿no? Todo se pasa, ¿no? O sea, pasa la hora de tu actividad y hasta aquí. fantástico. Si a usted le gustan los chavarris, yo me los llevo a que vea mucho, pero muchos son. ¿Dónde hay mucho? Otro de pared, al bastante.